Hola, buenas tardes. Somos de liceo número 2, de tercera a quinta. Venimos acá a hablar sobre los, ¿cómo? Las adicciones. Pero primero le queremos presentar los datos del clima. Hola, queridos amigos, estamos aquí en este día muy especial. Está haciendo un poquito de frío, pero una lluvia muy tremenda que aquí en Argentina a las 4:33 minutos de la tarde y vaya con una paraguas y sopas bien abrigadas. Sí. es importante el abrigo, como dijeron mis compañeros, porque así evitamos que nos engripemos o que Bueno, nos nos produzca. resfriamos a y Que demos te a agarre sida, cáncer, todo eso. Y bueno, para cerrar el tema del clima, podríamos empezar hablando de las adicciones. Y me gustaría preguntar a mis compañeros, los que estamos acá, ¿qué es para ustedes las adicciones? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es una adicción? ¿O qué ejemplos de adicciones tendrían cada uno? Las adicciones es un tema muy complicado. Se puede prevenir con la familia, no sé, En las drogas, en el alcohol. haciendo deporte, saliendo con amigos que te aconsejen y todo eso. Claro, porque hay tipos de adicciones, por ejemplo, adicción al alcohol, a la cafeína, a la nicotina, adicción a las drogas conductuales, a los videojuegos, al juego, a la comida, al trabajo, a las nuevas tecnologías y también a las compras. Y bueno, hay un montón de adicciones en sí. Pero en sí, ¿qué es una adicción? La adicción es un trastorno en donde la persona que la padece tiene una compulsión recurrente y periódica, un deseo incontrolable de recurrir al objeto adictivo. Y bueno, buscando una nota de una Fundación de Manantiales, que es un centro de rehabilitación, traje una noticia que es de Clarín. Y lo voy a leer. A veces podemos tener un concepto limitado de la adicción. Todavía se tiende a pensar en las adicciones químicas, drogas, alcohol, excluyendo otras adicciones quizá menos notorias pero muy nocivas. En segundo lugar, se adjudica a la sustancia adictiva todo el peso del problema, suponiendo que una vez suprimido la misma, el adicto podrá continuar ejerciendo sus actividades normales como si allí no hubiera pasado nada. Y algo que es muy importante, que lo leía y me llamaba mucho la atención, porque sé que es así, que dice que para que exista una adicción tiene que haber una persona con un vacío existencial o una carencia efectiva y un estímulo, persona, sustancia o actividad que aparentemente llenará este vacío. Y bueno, los psicólogos lo llamamos objeto adictivo, algo externo que está fuera de mí, que pensamos que va a curar todos mis males y nada más lejos de la realidad. Cuando se tiene el encuentro con ese objeto, no solo se cura esos males, sino que los empeora estableciéndose un vínculo vicioso. La adicción es un trastorno que donde la persona que la padece tiene una compulsión recurrente y periódica, un deseo incontrolable de recurrir al objeto adictivo. El problema no es el objeto adictivo, sino la relación que establecemos con él. La dependencia a este es lo que nos permite evitar y no tomar contacto con sentimientos displacenteros y desajustes emocionales. Y bueno, hay una forma de hacerlo muy gráfica, el tema de la adicción, que bueno, en sí podemos decir que la adicción es una señal de que algo anda mal. Es como una luz roja que se enciende en nuestro automóvil, indicándole que falta aceite. Todos nos ensañamos con esa luz roja, pero en realidad nos está mostrando que algo está pasando. Y si continuamos la marcha, nuestro automóvil se fundirá. El adicto de alguna manera corta el cable de la luz. Esta no se enciende más tarde, pero más tarde o temprano nada bueno le puede pasar al automóvil. Y yo leía este artículo, que es de un licenciado de Fundación Manantiales, como había comentado, y me llama mucho la atención de tantos artículos que encontré y lees, donde puedes ayudar a las personas que tienen un tipo de adicción o están recurriendo a un centro de rehabilitación. Y vemos que a veces echamos muy, muy de costado estos temas. A veces en la noticia se pasan otros temas y vemos que hay una realidad también que en sí son las adicciones a un montón de cosas. Ahora más actualmente es la adicción a la tecnología, como se ve. Hay gente que no puede vivir sin un celular, ¿no? Y bueno, digo porque era mi caso, antes yo no podía soltarlo y prácticamente era así, como uno era adicto a algo, porque no lo puedes dejar y estás constante fijándote si pasa algo, si hay algo importante y le das mucha importancia a algo material cuando tenés una vida afuera por disfrutar, porque hay un montón de cosas por vivir. Y no sé si quieren acotar algo a lo que estuve hablando con respecto... Bueno, yo concuerdo con mi compañera, tiene en todo lo que dijo, está en muy, muy cierto eso. Muchas veces le prestamos más atención a lo nuestro, que hay mucha, mucha felicidad afuera. O sea, cuando prestamos atención más o menos al cigarrillo, a la droga, eso, cuando siempre hay cosas más, más interesantes alrededor nuestro que a veces no nos damos cuenta y bueno, lo dejamos de lado. Y es importante eso, prevenirlo, porque a veces no se vuelve a repetir lo mismo cuando tenemos algo y bueno, y nada. ¿Y ustedes qué opinan? Yo les voy a contar de... Claro, sería un ejemplo de las adicciones que vendrían a ser las drogas, ¿no? Sí, las adicciones a las drogas. La adicción a las drogas es una enfermedad crónica y recurrente que se caracteriza por el consumo compulsivo de estas sustancias. También afecta al cerebro, es uno de los órganos más afectados, ya que altera su funcionamiento y estas son consecuencias son más graves en los adolescentes. Bueno... Y bueno, para ir cerrando, queríamos dar las gracias a este estudio que sería La Retaguardia y gracias al Colegio Liceo 2 a cual asistimos, que estamos completamente agradecidos con todos los que nos invitaron y es grandioso participar en la radio y estamos muy agradecidos. Sí. Y bueno, terminamos con el clima, ya está soleando, sé, un poquito. Vaya, ella no vaya abrigada porque ella tiene un... Sí, póngase una musculosa ahí con shorts. Y juegue con el agua. Una cola le si tenés. Y busque la música de Chambi Chambi. Bueno, muchas gracias a todos y más a la Radio Retaguardia. Ah, y mi compañero va a tocar la flauta. Bueno, acá un compañero va a tocar algo de su flauta tarca. Carca. Carca. ¿Tarca o carca? Carca. ¿Carca? Tarca. Tarca. Bueno, dije bien. Tarca. Tarca, dije. Sí, este instrumento viene de Bolivia y lo aprendí en mi colegio, que es bueno tocarlo y disfrutar esta pasión para tocar esta música. Bueno. Comenzá. Estamos en vivo. En Bolivia, más. Aplauso para él. Muy bien. Esta canción representa a Masú, a Mayuy, a Maqueya, que significa ¿qué? No seas ratero, no seas flojo y no seas vago. Y eso es lo que representa para. Es todo lo que Bolivia. Yo no soy. Sí. Digamos. Claro. Muy bueno. Ahora va a hablar una compañera que vino invitada de Potosí, no sé, de Bolivia. Ah, no, vino recién. Te quería preguntar de dónde viene la flauta. De Bolivia dijo que viene. De Bolivia viene y los indios tocaban eso para para algo típico de un festival, tradición, de eso viene. ¿Y de qué está hecho la madera? ¿De madera de vaca o de qué? ¿Madera de toro? ¿Madera de qué? Esta, ¿qué pregunta? Esta madera está hecho de un especial madera para que toquemos los que quieren disfrutar de esa pasión y eso más. ¿Y cuánto sale si lo queremos comprar, más o menos? Un calculito. Así de este tamaño cuesta 100 pesos, pero... Y si sabes tocar, te rebajan a 50 pesos. 50 pesos, pero ¿dónde lo puedo conseguir? En mi casa. No, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿En un sitio? En Liniers, ahí Liniers, lo buscas. Sí. Chacabuco y otra parte no hay. Bonorino, en ahí lo vende 20 pesos, 10 pesos. Sí. Ay, bueno, y vamos a hablar de la música y no sé. Pará, ¿y por qué elegiste esta canción? ¿Qué te inspiró a elegir ese tema? O sea, ¿a quién? Habiendo tantas canciones que podría representar tu país mismo, ¿no? Sí, representa que no hay que ser vago en la vida, no hay que ser guerrillero y no hay que matar eso a las personas. Eso. ¿Y si haces eso, qué pasa? ¿Te vas al infierno o qué? ¿Sos mala persona? Sí. Y para ser buena persona hay que tocar la flauta, entonces. Aquí en la iglesia hay que abrir el corazón a Dios y eso. ¿Crees en Dios? Sí. También a mis compañeros de aquí van a hablar algo de Dios y eso. Yo no voy mucho a la iglesia. Yo iba. Cuando vivía con mi mamá, iba a la iglesia. Bueno, en sí no significa ir a la iglesia. Esto no sé si está bueno hablarlo en la radio, pero no es ir a la iglesia, sino es tener a Dios en tu corazón y vivir una vida reflejada como la vivió Jesucristo, que no es lo mismo, no solamente si no es religión, uno va a la iglesia, bueno, qué sé yo, sos cristiano, por ir a la iglesia, pero no es así. Claro. No se trata de eso, porque así no tiene sentido. ¿Y quién creó al mundo? ¿Dios o el Big Bang? Hay muchas teorías, pero en mi opinión lo creo Dios. Yo no sé lo que podrían opinar ustedes. Yo opino que Dios ha creado y no hay un ser humano más poderoso que Dios y Él es el piadoso de nuestras vidas que hemos hecho todos los años. Y volviendo al instrumento que recién tocaste, ¿hace cuánto que se creó ese instrumento? Hace años, en las épocas donde tocaban todos, eso. ¿Y por qué elegiste este instrumento, habiendo tantos instrumentos? ¿Qué te llamó la atención o por qué te gusta? Porque es lindo tocarlo y disfrutarlo y me gusta tocarlo en vez de otros instrumentos. ¿Te atrae algo? ¿Qué te trae cuando tocas ese instrumento? ¿Qué sentís cuando lo tocas? Me siento apasionado y recuerdo todos los que sufrí. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En tu primaria todos tocaban el mismo instrumento o cada uno podía elegir alguno distinto? Depende, algunos elegían otros y el profesor nos decía tres instrumentos, pero yo le elegí esto porque me gustó, donde vi a mis primos tocar eso. ¿Qué otros instrumentos había? Zampoña, la... ¿La zampoña cómo es? ¿Cómo? Solo decime la forma y ya está. Si no te acordás, no pasa nada. También los indios tocaban esa zampoña que es lindo igual. ¿Es como una flauta? No, que tienen siete... siete es como teclas. Una cajita. Sí. Donde ahí se toca de todo. Igual es bueno tocar. ¿Y la otra cuál es? La flauta normal, pues. Lo que ah, ¿la de plástico y madera? Sí, eso. Ah. Eso es bueno. Y vos te cogiste la más como la chetita esa. La más grande. ¿Y a vos qué instrumento te gusta tocar? No, no toco instrumento. ¿Pero no te gustaría tocar alguno? ¿No te llama la atención algo? Cantar, no sé. Bailar. La flauta. De madera. Ah, entonces tocame una pieza. Sí, pero no sé tocar. Muchas gracias. Y seguimos con el clima. Bueno, acá finalizaremos el cierre de este programa Y bueno, quiero empezar dándole las gracias a la Radio Retaguardia, que nos dio el espacio para compartir lo que pensábamos. Y bueno, muchas gracias por venir aquí, porque nos hemos presentado a todos mis compañeros, y muchas gracias a la Radio Retaguardia. Y cada uno ahora va a decir su nombre para que sea conocido un poquito más. Y en el colegio, nuestros compañeros que no vinieron, nos van a, así van a estar orgullosos de nosotros, de tercera, sí, quinta, del liceo envidia, número 2. Bueno, gracias al profesor Braulio y a la profesora Claudia Galeano. Claudia Galeano, por haber traído acá. Y a la línea, ¿sí? Y a la rectora. Raquel se llama. Raquel. Raquel Momia. Bueno. Y para que los colectiveros sean más buenos, por eso. Claro. Pues son re mal. Bueno, fue y un privilegio estar en este lugar. Estoy muy agradecida con todos. Muy cómodo el lugar, muy acogedor, se podría decir. Estoy completamente agradecida, les agradezco. Es un placer participar en este lugar. Espero que podamos volver. Y también les agradezco por habernos aguantado a todos, aguantar todo lo que hablábamos, la improvisación, todo lo que sale así de la nada. Completamente agradecida, y sé que mis compañeros también lo están. Bueno. Y ahora va a dar las últimas palabras mi compañera Trinidad, creo que era. Trinidad. Yo quería darle las gracias a la radio, a la Retaguardia, por habernos dado este rincón para compartir nuestra opinión. Quiero mandar un saludo a mis tíos, a mi familia, a los compañeros que se quedaron en la escuela. ¿Y a quién más? Y quiero que vengan los demás compañeros a disfrutar de lo que hemos disfrutado en esta radio. ¿Te enfrentaste mucho vos? Sí. ¿Cuánto de 1 al 10? 10, güey. ¿Por qué? Me gustó la radio y lo que hablé de los temas con mis compañeros y los que nos están oyendo igual. Los que hicieron del fútbol eso. ¿Quiénes eran los de fútbol? No me acuerdo. ¿Me puede decir? Ah, bueno, para finalizar, les deseamos un lindo día. ¿Tardaste? ¿Qué? No, disculpen. Para terminar, les deseamos un lindo día, que puedan terminar un excelente viernes y que puedan tener un buen fin de semana. Disfruten hoy día mismo, porque ya calmó la lluvia, y sigan disfrutando la Radio Retaguardia. Muchas gracias. Muchas gracias.